y en el suburbio de mi inteligencia hay un mosquito que reparte leña. Hoy me encuentro un poco distraído, los efectos se me han ido. Y en lo alto mi cabeza tengo un vertedero de ideas que pesan pero no arrasco por si se estropean. Y riachuelo de whisky por mi frente chorrea. Te miro entera sin merodeo cuando te veo. Creo que me haya corrompido, mucha ilusión tenía, mucha fe anhelo. Tengo cara cuál es mi escena, y si sale más de cuánta carrera, por eso subo, por eso bajo. Ya lo quitaré en verano. Muchas veces beberé en vano. No necesito divertirme para evadirme. Allá de mi gran climático la voy mirando, hay días que me gusta ir rotando. Saco dientes y me miente como el malo, yo guío y ante el espejo ensayo. A veces